Manual del buen consumidor. Hola amigos, ¿saben? Vivir es bello. Es un privilegio ser una persona que está unida con las demás personas en la gran comunidad global. ¿Y sabes qué es lo que nos une? Consumir. Así es, como miembro de esta comunidad, tu objetivo es consumir. Es fundamental, si no el sistema colapsaría. Pero no nos pongamos apocalípticos, porque consumir es divertido. ¡Sí! Diviértete comprando y salvando al mundo. Nosotros te diremos cómo ser un buen consumidor. Pon atención. Un buen consumidor siempre está en búsqueda de nuevos productos y cuando no está comprando, trabaja arduamente para ganar dinero y poder realizar nuevas compras. Es esencial que te concentres en comprar las cosas que quieres. No te preocupes por alimentación, ni educación, vivienda, ni esas cosas innecesarias. Lo importante es la moda. El buen consumidor está a la moda, y la moda es divertida. Siempre está cambiando, ayudándonos a cambiar de guardarropa constantemente. Tira tus zapatos y ropa vieja que compraste hace un par de meses y ve por la nueva colección de temporada. ¡No te quedes atrás! ¿Necesitas ayuda? Consigue las revistas de modas y productos. Son una biblia que te ayudará a decidir por los mejores productos de moda. Pero si quieres consejos profesionales, escucha a las celebridades. Ellos imponen la moda. Viste, habla y compórtate como ellos. Y un mundo de oportunidades se abrirá a tus pies. ¿Que eres hombre y no puedes seguir la moda? ¡Tonterías! Esas son ideas cavernícolas. Anda, no te avergüences de seguir la misma rutina que tu pareja. Sombra aquí, sombra de amor que yo te... Saber si estás o no a la moda. Sencillo. Cuando no estés a la moda, te sentirás fuera de lugar. Así que compra, compra y compra. Otra regla del buen consumidor es recordar que las marcas son tus amigas. La gran labor social de las marcas conocidas es trabajar duramente para que los estantes de los centros comerciales estén abarrotados de productos a la moda que tú puedas comprar. Elige entre la gran gama de marcas. Y si no sabes qué elegir, no te preocupes. Las marcas son sabias y saben qué es lo mejor para ti. Y si te sientes en deuda con las marcas, para pagarle todo lo que las marcas hacen por ti, solo tienes que usar playeras con sus logos impresos a gran tamaño en el pecho. Demuéstrale al mundo que estás orgulloso de usar tus marcas favoritas. Es fácil ser un buen consumidor. Simplemente no esperes a que tus productos se vuelvan obsoletos. Reemplázalos a la primera oportunidad. El mercado siempre te ofrecerá una amplia gama de productos que debes adquirir. No pierdas tiempo, no repares tus aparatos descompuestos. Compra nuevas versiones. Mantén sano al sistema. Otro consejo importante es que no compartas tu producto. Mejor fomenta que todos compren los mismos productos. Que no te engañen con propaganda izquierdosa. Consumir es bueno para el ambiente. Entre más deseches, más podrás reciclar, obvio. Trabaja, trabaja, trabaja duramente. Debes ganar dinero para poder gastar. Y si no tienes el suficiente para adquirir los nuevos productos de moda, pide prestado. ¡El crédito es fabuloso! Consiéntete, agasájate, compra todo lo que desees. Consiente a tus hijos, hazles ver lo fantástico de las marcas. Ellos son los consumidores del mañana. Tú vales tu dinero. Demuéstrale al mundo lo que vales, vistiendo la mejor ropa y accesorios. Es tu deber convertirte en un gran consumidor. Consume, consume, consume si estás feliz. Consume si estás deprimido, pues te pondrá feliz. Consume. Es tu único deber como miembro de la sociedad. Salva a la civilización y consume algo ahora mismo.